Sentaros, por favor, sentaros. El doctor me ha oído comentar que tú esta noche tenías duende. ¿Ah? Y claro, me ha preguntado qué es eso del duende. Y yo no se lo he sabido explicar. Poder misterioso que todo siente y que ningún filósofo ha podido explicar. Yo pienso que el duende es como una inspiración. Relacionada con el peligro, el sufrimiento y la sufrimiento. Por ejemplo, los cantadores. Y no todos llegan a tener. O sea, que está clarísimo, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que les ponga un ejemplo? Claro, sí. El hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido en toda mi vida. Dijo a otro cantador lo siguiente. Tú tienes voz. Tú sabes los estilos. Pero no triunfarás nunca. Porque no tienes. Duende. Un gran cantador, amigo mío. Dijo una vez oyendo a Manuel de Falla interpretar al piano Noches en los jardines de España, que todo lo que tiene sonidos negros tiene duende.